Y bien, señores, el invitado de esta noche es el señor Gabriel Grossval. Gabriel es productor artístico, de alguna manera ya nos va a comentar todas las actividades que desarrolla. Gabriel, gracias por haber venido. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Faltaba más. Noches. Bueno, ¿qué es la vida de un productor? ¿Cómo es la vida de un productor artístico? Uno se lo imagina siempre aquel hombre metido detrás de las bambalinas del teatro, ¿no? Yendo, corriendo, viniendo, armando que todo esté bien, hablando con el sonidista. ¿Qué es un productor en definitiva? Un productor hace todo eso que dijiste, más un montón de otras actividades. Hoy me parece que además de tener un conocimiento y una experiencia, digamos, en lo que es el evento en vivo en sí, también, según yo entiendo, tiene que tener una facilidad y un manejo de las herramientas tecnológicas. Ajá. La verdad que son muy ventajosas hoy en día, digamos, para... Sí, ¿no? La tecnología ha ayudado muchísimo en esta actividad. Desde la difusión hasta la administración de un evento, hay un montón de herramientas que saber utilizarlas da mucha ventaja. Digo, desde ese punto hasta ocuparse de que el comediante o el actor tenga agua en el escenario, hay, digamos, un recorrido enorme. Sí. De todo eso se ocupa un productor. Además, con la particularidad que ese trabajo no debería notarse. Pues es que eso me hace acordar. Antes, ese señor que cuidaba todos los detalles arriba del escenario se le llamaba traspunte. El traspunte era el tipo que estaba precisamente destinado a eso, a tener todo, que el pañuelito del bolsillo del actor estuviera, que el peinado fuera el tal, digamos, que el bastón estuviera en el lugar donde tenía que estar. Hoy eso lo maneja el productor. En realidad hay una figura que se llama productor ejecutivo. Sí. Y el traspunte y otras, digamos, otras especialidades están presentes en teatro más tradicional. Yo, mi especialidad es el humor, y en particular el humor stand-up. Stand-up, sí. Que es un humor, recién estaba hablando justamente con la productora. Es raro porque si bien parecería que es un hecho teatral, podríamos decir que es un hecho teatral. Sí. Hasta cierto punto, genera una cierta, digamos, una cosa no clara. Ajá. En el sentido de que no es una obra teatral. Hay un texto, hay un actor. Ajá. Pero no está generalmente representando un personaje, o sí, pero puede ser, es uno mismo, digamos. Uh-huh. O es casi uno mismo. Uh-huh. Alejandro Angelini, que es uno de los profesores... O es el personaje de uno mismo también, ¿no? Puede ser. Alejandro Angelini, que es un profesor de stand-up, decía que es como si fuera esto de uno mismo, o sea, uno mismo un poquito más arriba. Claro, como la piel de uno, ¿no? O puede ser un exagerado de uno mismo, o un personaje de uno mismo, pero parte mucho de la observación de uno mismo y habla a uno mismo, y le está dando un público, y no hay cuarta pared. A diferencia del teatro tradicional, donde hay una escena, donde los interlocutores, donde los actores tienen una situación más allá de lo que el público le esté pasando, acá se le está hablando a un público y depende exclusivamente y de lo que está pasando en la sala. Digamos, un comediante que se cae un vaso y no hace ninguna mención está perdiendo parte del público, digamos. Exacto. O una risa, alguien que se ríe raro, o cualquier evento que esté pasando, tiene que estar atento y aprovecharlo a su favor. Uh-huh. Eso la gente además lo agradece mucho, porque tiene que ver con la frescura y con el contacto. Me están hablando a mí. Entonces, y esta es una corriente bien norteamericana que llega, ¿no? Digamos, es una manifestación que Norteamérica la utiliza mucho. En Estados Unidos tiene mucha tradición, digamos, desde los 60 hasta hoy, son 50 años. En Argentina es mucho más... ¿Jovencita? Más joven, sí, yo diría a principios de 1999, del 2000... Casi en este siglo, digamos. Sí, acompañó mucho la crisis. Es un espectáculo de crisis. Claro, digamos. Porque evidentemente no lleva tanta producción económica, ¿no? No necesita tanta producción económica en apariencia, por lo menos en apariencia pasa eso. Sí, sí. Es económica en todo sentido y es efectiva. Entonces es una buena combinación. Y es muy versátil. Digo, se puede hacer en un bar, se puede hacer en cualquier lugar con un micrófono. Claro. Se puede hacer en el living de una casa, en una fiesta social. Entonces, esa versatilidad hace que sea un buen compañero de una crisis, y un buen negocio también para aquellas personas que vendan entradas. Claro. Sí. Entonces, se puede adaptar en un bar, ¿no? En general, el teatro, por ejemplo, en un bar suena raro, se escucha la máquina de café, no está muy bueno. Sí. Es como los músicos que tocan en restaurantes o este tipo de cosas, digamos. El stand-up soporta cierta, tampoco toda, pero cierta distracción del lugar. Uh-huh. Este, también depende mucho de la calidad del comediante. Obviamente. Este, cuanto mejor es el comediante, la gente... El éxito te da en función de eso. Totalmente. Digamos, ¿no? Totalmente. Evidentemente que es eso. ¿Y el público? ¿Hay un público, digamos, de tan... Ah, eso es una, a... esa es una discusión que hay entre la gente que hace stand-up. A ver. Hay muchos que dicen, bueno, ya se formó un público de stand-up. Uh-huh. Yo no estoy seguro, ¿eh? Digo, debe haber un público, creo que es poco. Sí. Gran parte del público de stand-up es la gente que hace stand-up. Son comediantes o gente vinculada de alguna forma con el stand-up. Creo que las obras que más gente llegan a ver stand-up, que puede llegar a ser cómico stand-up, de One Right, Petomenaje, sí, Rocco, sí, sí, esta gente que... Van a ver a esas personas, no sé si van a ver el género. ¿Eh? Yo comparto eso, ¿no? Me parece que va por ahí. Digo, la gente que va a ver a Mariana Pichot y Ezequiel Campa los van a ver a ellos. No van a ver stand-up. Digo, después descubren que es stand-up. Claro, claro. Pero van a ver la chispa del personaje, van a ver como generalmente estos artistas trabajan en otros medios donde se los escucha, se los ve. Me parece que incluso en la música es así. Uno no va a ver rock, uno va a ver a Divididos. Uno va a ver... Sí. Uno va a ver... en general la gente no va a ver jazz. Va a ver a Malosetti. Digo, o por lo menos me parece que un artista debería tratar de que a uno lo identifiquen y lo vayan a buscar a uno. Lo personalicen, digamos, ¿no? Claro. En ese punto. A ver, yo soy de la idea de que... Yo también trabajo mucho con magos y trabajo con comediantes. A mí me gusta, o considero un artista, es la persona que se apropia de la técnica y de esa técnica hace algo propio. Digamos, si no sos un mago de relleno, si no sos un comediante de relleno, un comediante que habla de, que le llama la atención la Coca-Cola cuando le habla al mod, de cosas cotidianas que no tienen, para mí, diferencia con otros. Ahora, cuando vos, esa técnica, que es la misma, le pones algo propio y te la jugás y le das un estilo y lo personalizás, ahí considero que empieza, digamos, empieza otro recorrido. Y creo que la gente del público va a ver más personajes y comediantes haciendo stand-up que stand-up de por sí. Después hay un público que va a ver stand-up, pero a veces es menor. Sí, sí. Es un género, como vos decías recientemente, bastante nuevo, por lo tanto también no se ha masificado mucho, no ha tomado tanta dimensión. Y además, bueno, digamos, esta influencia de la televisión norteamericana acerca de estos personajes que aparecen haciendo stand-up, vemos detrás de que su escenario, digamos, es una pared, ¿no?, de ladrillo, generalmente, que se muestran con su micrófono, con su luz cenital o frontal, y a partir de ahí empiezan a hacer un chiste tras otro, y es una catarata de acontecimientos que van largando. ¿Es esto más o menos en definitiva lo que es? Es eso. Son chistes cortos, se hablan sobre distintos temas, no es sobre un tema. Observaciones de la vida cotidiana, con la cosa urbana, con la pareja, la televisión, el sexo, va por ahí el... Yo estaba pensando en esto, fundamentalmente, porque como es un espectáculo, no te diría que se manifiesta espontáneo o improvisado del momento, pero sí, es un espectáculo que, como decías vos anteriormente, se absorbe lo que se está viviendo en el momento, ¿no? Algo pasa y ese es el disparador para ir... A determinados temas, ¿no? Más o menos no, por ahí. Hay un texto siempre de fondo. Y hay una... Ahora, más allá del texto ese que hay, es bueno que el comediante aproveche lo que está pasando. Sea un buen improvisador, digamos. Sí, o tome algo, digamos. Hay un consejo que se le da a muchos comediantes, es tengan preparado 10 salidas por si aparece un pelado en la sala, por si se le cae algo a la moza, por si suena un celular. Sí. Vos podés tener una serie de chistes ya armados, que en el momento parecen que son improvisados. Claro. Bueno, toda improvisación tiene una estructura, ¿no? También, no podría ser improvisación. Totalmente. Sí, lógicamente. Uno está, digamos, dispuesto o predispuesto para ejecutar lo que sea. ¿Y cuánto hace que estás relacionado a esto, al mundo de la producción, digamos? A la producción, más o menos 5 o 6 años. Uh-huh. Después hay 4 o 5 años donde... Digamos, esto empezó en mí como un espectador. Iba a haber mucho stand-up, mucho mucha comedia, a un lugar que se llama Bululú, que queda en la calle de Rivadavia, que es un club de comedia. Claro. iba muchísimo y me gustaba el género. De hecho, mi sueño era estar alguna vez 5 minutos arriba del escenario y hacer stand-up. Me contaba chistes, en realidad. Ajá, yo decía, me encantaría algún día en mi vida subirme 5 minutos y hacer eso. Mirá. Era como ir a la cancha y ver a un jugador de fútbol. Claro, parece que quiero 5 minutos para estar jugando en el campo. Claro, totalmente. Y un día empecé a hacer un curso, estudié con Diego Weinstein. Y empecé a vincularme con la gente. Tuve algunos espectáculos donde participé como comediante. Uh-huh. Muy malo, por cierto. Y en ese recorrido me di cuenta que había un espacio para la producción, que era algo que yo podía hacer bien. Y bueno, empecé a especializarme y aquí estoy. Está muy bien, está muy bien. Estamos charlando en nuestro invitado de hoy es el señor Gabriel Grossval, que es productor artístico, productor de espectáculo y sobre todo de stand-up, que es lo que él más produce fundamentalmente. ¿Actualmente estás produciendo algo en estos momentos? En estos momentos estoy produciendo mucho stand-up. ¿Mucho? Mucho stand-up. Mira sí, vos, sí. Que tenés como varios espectáculos. Tengo armados. Muchos espectáculos. Tengo muchos espectáculos, bueno. Según... Se pueden nombrar, digamos. Se pueden nombrar. ¿Querés que te cuente sí, todo? Sí, claro. Bueno, vamos a empezar hablando. Dale. Los días miércoles y viernes estoy uh-huh. con un comediante que se llama Fernando Crisi, que además es guionista. Uh-huh. Y tenemos un espectáculo que se llama Stand-Up VIP, que es un club de comedia, donde cada semana van 3 comediantes diferentes, cada espectáculo van 3 comediantes diferentes, generalmente son bastante nuevos, siempre ajá. hay alguno con más experiencia, pero sí. Y él hace de presentador y esa digamos en cada espectáculo es diferente, se ven chistes nuevos, se ve material nuevo, es un espectáculo que va a 8:30 los miércoles y a las 9 los viernes en The Cavern Club del Paseo de la Plaza. Ajá, claro. Te iba a decir, el Paseo de la Plaza está más como identificándose, ¿no? Sí, ahí últimamente sí. hubo un montón. Claro. Capital la... Nacional del Estado. Entonces se concentra mucho ahí, lamentablemente sería bueno que se abra. Se abra un poquito. Pero hoy por hoy casi todo el stand-up, el 90% pasa por ahí. Uh-huh. Después, el mismo miércoles tengo un espectáculo más tarde, a las 10 de la noche, se llama Club Gabou. Sí. Que es un espectáculo donde yo hago de presentador, sonidista. Ajá. Iluminador sí. y productor también, ¿no? Donde ajá. es un club de comedia también, donde hay 3 comediantes que van rotando también, sí. y después es micrófono abierto, cualquier persona del público puede subirse y hacer 5 minutos de stand-up o 3 minutos o lo que tenga. Con el riesgo de que, si la cosa no funciona, se tiene que bajar. Mira. Yo o cualquier persona del público le puede decir, no, ajá. flaco, no va. Ajá. Y se genera una especie de juego, digamos, donde interactúa el público, el comediante. Hay algunos que le va muy bien y siguen y hacen 10 minutos. Claro. La verdad que está muy bueno, es a las 10 de la noche. La entrada es totalmente libre para todo el mundo, no hay que pagar ni entrada, ni consumición, ni gorra, ni nada. Es una experiencia que estamos haciendo. Mira vos. Hasta ahora van 4 funciones y funciona muy bien, es muy divertido. Ajá. Está saliendo muy bien. Después estoy produciendo también el espectáculo de Camba Pichot, de Ezequiel Camba y Mariana Pichot, en uh-huh. el Belma, viernes, sábados, domingos, uh-huh. Vale la pena verlo, la verdad que son buenísimos para aquellos que no los tienen. Mariana Pichot es la loca de mierda, que es una chica que hizo videos en internet y, uh-huh. y en MTV, y le fue muy bien, y muy graciosa, muy talentosa, y Ezequiel Camba, que también es muy talentoso y uno de los mejores comediantes de Buenos Aires, que trabajó en el programa Todos contra Juan, en el programa de Stone uh-huh. Paul, sí. También, la verdad que un espectáculo muy versátil. Sí, versátil y muy, muy, muy divertido. Yeah. Pero vamos a hacer una pausa, vamos a hacer una pausita y después continuamos y me seguís diciendo todo lo que estás produciendo en este momento. Bueno, continuamos con nuestro invitado en el día de hoy, el señor Gabriel Grossval, que es productor artístico, ¿no? De alguna manera más enfocado, como decíamos, al stand-up. ¿Y qué es lo que te gusta del stand-up? En primer lugar, es un producto, como yo te conté, que yo consumía. O sea, es algo que a mí me da risa. Pero por eso, ¿qué es lo a mí que me causa gracia? A mí gracia. Me causa gracia. Uh-huh. Me genera risa sí. y explosión. Ajá. Como muchos, estoy acostumbrado a ver muchas obras de teatro de humor, entre comillas, en Buenos Aires, donde no me río. Y lo que me pasa con el stand-up es que es efectivo. Ajá. Está bien hecho, ¿no? Digo, sí, hay sí, como, sí. como todo, como claro. todo género. Entonces, la verdad que yo veía que era algo divertido y que tenía, y apelaba sobre todo al texto. Digamos, el texto es muy importante, la idea, la cuestión, el qué se dice, con qué me estás haciendo reír. Uh-huh. ¿Eh? No, digamos, la diferencia entre que me haga reír una persona con una peluca y una máscara, que uh-huh. a mí no me hace reír, uh-huh. a la diferencia de que me haga reír una persona que hace una observación de la vida diaria, que sí me hace reír. Entonces, encuentro un desafío, encuentro más trabajo en eso, más trabajo del comediante, y más originalidad. Y me siento identificado en muchos casos, y me gusta también la experiencia de ir y tomar algo y comer algo y ver un digamos un espectáculo relajado, sin por ahí la rigidez de un teatro, donde pero el teatro me gusta también, ¿no? Uh-huh, pero digo, uh-huh, es otra experiencia, digamos, y me gusta mucho y la puedo compartir y puedo, de hecho yo estoy produciendo o participando en, no sé, 15 o 20 funciones por semana de stand up, y en la mayoría de los casos estoy en la sala. 15 funciones por semana. Sí. Más o menos. Sí, sí, sí, sí. Algunas en simultáneo. Estamos hablando más de dos por día, prácticamente. Sí, sí, sí. El sábado, el viernes 4-5, el sábado también. El domingo ayer tuvimos 4 funciones. Estoy contando también magia infantil, digamos, espectáculos en los que estoy involucrados en algún aspecto de producción. Uh-huh. Y en distintas salas. La mayoría están concentradas en The Cavern Club, del Paseo de la Plaza. En el Paseo de la Plaza. Que es el lugar que es mi casa, digamos. Uh-huh. Después, el Belma, de Campo Pichot. Pero está concentrado en una sola zona. Eso hace que yo pueda tener funciones en simultáneo. Claro, que vas y venís de un lado para el otro. Hay 3 salas, voy a claro. una, vuelvo a la otra, claro. me cruzo a la otra y estoy... Uh-huh, uh-huh. La verdad que sí. A ver, demistifiquemos un poquito la idea del productor. Generalmente la gente cuando habla de productor es el que pone la tarasca, dice, ¿no? Es el hombre que pone la plata para que el evento se haga. El productor tiene muchas facetas, ¿no? Claro, puede ser uno. Puede ser uno. Una puede ser el que pone la plata. Claro. Pero en general... Y el productor que pone la plata. Sí. Es el que tiene a cargo todo, digamos. La responsabilidad absoluta está en eso, ¿o no? No, no, no, no. Yo para mí, digamos, según entiendo yo la producción, uh-huh. puede ser que ponga la plata, sea productor también, digamos, y participe. Pero en general, o puede pasar que el productor que ponga la plata, y haya quien lo ejecute. Digamos, yo estoy más del lado de la ejecución. La ejecución, por eso es un productor ejecutivo, claro, digamos. Claro, entonces, claro. Yo lo que hago, o lo que entiendo que hago, lo que trato de hacer, es de una idea, tratar de llevarlo a la realidad, digamos, hacerlo real. De un proyecto que tiene un grupo, hacer que se transforme en una experiencia de comediantes arriba del escenario, actuando para un público en una sala. Ajá. Todo ese proceso es lo que yo sé hacer. Claro. En general, estos espectáculos de stand-up o de magia en los que yo trabajo no requieren un esfuerzo económico importante, sobre todo al principio. Uh-huh. Si el espectáculo funciona muy bien y necesita una sala más grande, necesita publicidad y bla, bla, bla, bla, bla, por ahí hay que hacer una inversión. Claro. Pero en general son espectáculos donde no hace falta una inversión enorme inicial. Y en general lo que se hace es que se trabaja en forma de cooperativa, digamos, entre todos los actores, los productores, bla, bla, ponemos el dinero inicial, uh-huh, uh-huh. y después se recupera, funciona a función, y generalmente en pocas funciones se recupera el dinero invertido, uh-huh. y después es toda ganancia. Claro, claro. Digo, cuando no es ganancia tampoco es que se pierde dinero. Digo, en general no se... Se deja de ganar más que perder, porque no ha tenido prácticamente inversión, lógicamente. Sí, hay una inversión. No, lógico, y me refiero. Y digamos, además... Y vos, por ejemplo, el último cómico stand-up 4, uh-huh. Tuvo una inversión importante. Campa Pichot, en algunos momentos, hay una inversión en publicidad o en alguna cuestión, pero no es comparable con una obra de teatro tradicional, donde hay escenografía, donde hay una prensa carísima, donde depende mucho de cachets importantes de los actores. Por lo menos en stand-up no es algo que suceda por ahora. ¿Te ha tocado hacer este otro tipo de espectáculo que no sea solamente esto? Digo, el productor de una obra de teatro, de una comedia musical. No. De hecho, ¿te gustaría? Sería un desafío. La verdad es que no sé si estoy preparado para eso. Yo estuve haciendo durante el año pasado y el anterior un posgrado en administración en artes del espectáculo en la UBA. Sí. Donde nos hablaban de los musicales, y la verdad que yo me da un poco de vergüenza comparar lo que yo hago con un musical, con 100 artistas, con escenografía traída de Estados Unidos, con pautas rígidas. La verdad que lo que nosotros hacemos es muy diferente. Me gustaría participar de una experiencia por ahí más, más grande, pero estaría como un aprendiz. Bueno, la verdad es que no sé. Uh-huh, no sé, podría solucionar algunas cosas, pero tendría que aprender muchísimas otras. Pero espero algún día por ahí. Y el productor de alguna manera tiene relación con el artista muy directa, ¿no? O sea, son prácticamente dos cabezas que están pensando en un mismo objetivo, ¿no? Sí, o sea, es un diálogo permanente, constante, de discusión, de, ¿no? Es fundamental. Es importante saber para dónde quiere el artista, cuál es el rumbo, cuál es el objetivo. Digamos, cuando vas a hacer un espectáculo, ¿qué quieres hacer con ese espectáculo? Claro. Bueno, es lo que se pregunta todo director cuando toma una obra de teatro, claro, y dice, ¿qué quiero decir con esto? ¿No? Claro. Esto es una realidad. Claro, y es fundamental porque de eso, ahí se definen cuál es el rumbo. Entonces, y es importante que los dos tengan claro, las dos partes tengan claro cuál es el rumbo, para no generar falsas expectativas. Uno trabaja con expectativas acá, tanto del comediante, del público, de la sala, y uno tiene que tratar de comunicar cuáles son esas expectativas, uh-huh, y qué es lo que uno está ofreciendo para que haya una dinámica de trabajo aceptable. Ajá. Y sí, se trabaja muy a la cabeza con el comediante. Yo trato de trabajar con amigos y con gente con la que me doy cuenta que puedo trabajar. Si no puedo trabajar directamente, elijo decir que no al proyecto. Claro. Después hay, sí, hay viajes, hay momentos, digamos, donde uno comparte con el comediante, y mejor llevarte bien. Ajá. Por ejemplo, en mi caso particular, yo no tengo ningún contrato firmado con ningún comediante, a pesar de que trabajo con, no sé, con muchos, con 20, con 30, no sé. Ajá. Trato de manejar todo a nivel de la confianza y el trato. Durante el año pasado estuvo viniendo a Buenos Aires un comediante que se llama Simón Palomares, que es un australiano con descendencia española, pero que hablaba español. Sí. Y él decía, y él recomendaba, él es profesor de stand-up, pero además comediante y trabajó por todo el mundo. Y él decía, no hay que firmar contratos, porque si la relación con el productor, con el artista, se rompe, no tiene sentido, claro, continuarla. Obviamente. Por más papel que haya firmado. Obviamente. La verdad que nunca sentí la necesidad, y hasta ahora... Me ha funcionado. Te ha funcionado bien. Vamos a hacer una pausa porque ya vieron las noticias aquí por Radio América, y luego continuamos charlando con nuestro invitado de hoy, el señor Gabriel Crosval, que es productor artístico. Bien, continuamos acá entonces con Gabriel Crosval, que es productor artístico. La producción, además de la responsabilidad que uno tiene con el espectáculo, digamos, en cuanto al éxito o no de lo que se vaya a presentar, ¿qué otro tipo de responsabilidades uno se adjudica? ¿Vos como productor te adjudicás? En general, cuando un proyecto, un producto no funciona, uno se adjudica todas las responsabilidades. Todo depende de vos. Y cuando no funcionan, sí. Cuando funcionan, no. Claramente, ¿no? Tienen que ver con que los actores son geniales, ajá, la sala... es bárbara, uh-huh, y un poco es así. La verdad, también hay que ser, digamos, honestos, es muy difícil, antes de empezar un producto o un proyecto, saber qué va a pasar con ese producto. Uh-huh. En teatro, por lo menos en teatro en Buenos Aires, uh-huh, no conozco estudios serios sobre este, y es muy difícil prever qué puede pasar. Supongo que tiene que hay mucho un factor del boca a boca permanente que te diría que es más importante que la prensa. Ajá, No hay garantías, no hay garantías. Y productos que uno cree que van a andar muy bien, andan muy mal. Uh-huh. Y unos que dice, algunos que uno hace con poca expectativa, terminan siendo exitosos. El caso paradigmático en Buenos Aires, por lo menos, es el de Brujas, que fue comercialmente creo que el más exitoso del país. Uh-huh. Y que tuvo muchas temporadas. Sí, y más. Sí, sí. Y, sí, sí. Pero cuando empezaron a hacer la obra... no se sabía, digamos. No se sabía, y no... De hecho, según cuenta la anécdota, las actrices convocadas, Moria Casán... Sí, ¿no? Sí, sí. No estaban en su mejor momento, venían todas de fracasos. Ajá, fue una cosa, ajá, medio armada así, y ajá, fue el éxito más grande comercial del teatro en Argentina. ¿Y eso qué es? ¿Visión del productor, fundamentalmente? No, yo creo que es azar. Hay un... Lamentablemente hay una... Pero eso de convocarla, digo, ¿por qué convocás a figuras que vienen de determinados fracasos y decís, bueno, la voy a juntar todo en este proyecto porque quiero apostar a ver qué pasa? Porque me parece que no hay una fórmula. Porque no hay, digamos, ¿qué hace que una obra teatral sea exitosa? Uh-huh. No, en eso estamos de acuerdo. No, digamos, no hay una vos, fórmula, no vos hay podés fórmula. Poner a los mejores actores, la mejor obra premiada en el mundo. He empezado a trabajar con dos excelentes comediantes de stand-up y la propuesta no funcionó. Y después me ha pasado. Yo empecé en The Cavern Club, en el Paseo de la Plaza. Sí. Yo venía de Liberarte. Y nuestra aspiración era un día llegar al Cavern Club. Un día fuimos al Cavern Club, hicimos un espectáculo con Sebastián Fernández y Ezequiel Campa. Empezamos en octubre. En ese momento todos los grupos, todos los shows de stand-up eran de 4 o 5 comediantes. Nosotros dijimos, vamos a hacer un dúo. Una cosa extrañísima. Uh-huh. En una sala donde no funcionaba el stand-up. Ahí, donde funciona hoy. donde funciona hoy. En ese momento no había forma de que el stand-up entre. Grandes elencos, grandes comediantes no funcionaban. Por ejemplo, un comediante que haya pasado por ahí que no... Ahí estuvo stand-up argentino, que era Alejandro Angelini con Natalia Carulias. Uh-huh. No me acuerdo exactamente cuál era el elenco, pero no tuvo éxito. Nosotros dijimos, bueno, sabíamos que era una sala muy difícil y nuestro objetivo era aguantar 3 meses. Era así, bueno, hacemos octubre, noviembre y diciembre, si Dios quiere. Si nos acompaña la suerte, comediantes que nunca habían estado en esa sala, con un proyecto distinto a todos porque era un dúo, dijimos, vamos a tratar de aguantar 3 meses. Y fue un espectáculo que duró 3 años. Y lo bajamos porque ya internamente se había agotado, podría haber seguido. Uh-huh. ¿Qué explicación tiene eso? Ninguna. No, claro. Se genera algo, que el espectáculo está bueno, la sala está buena, se acompaña una amalgama de cosas, la producción salía, digamos, por un tubo, estaba todo aceitado, los comediantes se llevaban bien, se complementaban, había una cosa que vista la cuando la vemos ahora, verla, viste, después de que pasó, sí, es muy fácil, o uno puede evaluar ahora. Después se han hecho otras experiencias que no funcionan, y con la misma lógica y con actores también excelentes. No, es muy, muy inexplicable por qué funciona y por qué no. Y el productor ahí lo único que puede hacer es tratar de aprender sobre la experiencia, tratar de replicar, tratar de mejorar y evaluar y tomar nuevas variables. O sea, decir, bueno, esto funcionó por esto, vamos a tratar de... Más que eso no se puede hacer. Y se hace, y así funciona. Sí, sí. Además, bueno, marcando la diferencia entre lo que puede ser, por ejemplo, una obra de teatro propiamente dicha con respecto a este tipo de espectáculos, hablamos de ciertos elementos que el stand-up no tiene. Por ejemplo, digo, iluminación. ¿Qué iluminación utiliza? No, sí, lo tradicional en stand-up en iluminación es el seguidor. El seguidor. Claro. Exactamente. Una cosa bastante sencilla. Claro, absolutamente. Digo, una obra no, requiere una parrilla con una cantidad de luces, con filtros, etcétera, etcétera. Música. ¿Lleva música? Lleva música, mira lo que te digo, lleva música de sala y 20 segundos desde que se empieza el espectáculo, se hace un juego de luces, va una cosa, en algunos casos, y sale el comediante con la... Y ya está. Directamente. Bueno, en la obra del teatro lleva una banda de sonido, o generalmente también ahora últimamente se utilizan muchos músicos en escena, ¿no? Tocando. Aparte por ley tienen que hacerlo. Exactamente. Escenografía. ¿Escenografía qué lleva? No. ¿La pared esa del fondo nada más o no? Ni siquiera. Puede ser un telón negro elegante, puede, nosotros en muchos casos es una banqueta con un vaso de agua y una copa, como para que el comediante tome algo si tiene sed. Y se pueda sentar, digamos, para no estar tanto tiempo parado. En general no se sientan, salvo los contadores de chistes, Tuki, Gioia, contadores de chistes, que por ahí se sientan. Y porque utilizan, digamos, el cuerpo como una manera de... Claro, sí. El comediante está, en general está parado y tiene la banqueta. Ajá, nada más que eso. En el caso de una obra tradicional, encontramos vestuario, por ejemplo. Claro. ¿Qué vestuario lleva? Puede ir una persona vestida de jean, con una remera, nada más. Y hacer perfectamente un stand-up. Totalmente. Exactamente. Por eso puedo hacer shows como el miércoles este que te contaba, el Club Gabou, donde la gente se sube del público a hacer 5 minutos de stand-up. Claro. También lo que se juega ahí es, ah, vos crees que es fácil hacer stand-up, subí, hacelo. Claro. Sí, para que, no es fácil, digo, parecería fácil, no. y tiene todas estas ventajas que estamos hablando ahora, comparado sobre todo con el teatro tradicional, y eso hace también que mucha gente se acerque, diga, esto yo lo puedo hacer, esto me parece que yo lo puedo hacer, y la realidad es que muy poca gente puede hacer stand-up. Yo creo que, a ver, es como, yo lo asocio rápidamente al unipersonal. El unipersonal es un trabajo muy difícil, porque evidentemente el actor debe representar una situación que generalmente la pueden hacer entre varios. Claro. Entonces, trabajar esto desde el punto de vista solitario es mucho más difícil. Digo, en este caso, el artista que se para frente a un público debe utilizar los silencios, las pausas, la complicidad con el público, la comunicación visual, todos estos elementos que lo adquiere con el tiempo uno. ¿No? Lo adquiere con la experiencia. El hecho de mirar a un público, quedarse en silencio y el público expectante a ver qué es lo que va a decir, bueno, es un recurso que también se utiliza. ¿Por qué no es simplemente tirar un texto tras del otro, sino jugar con ese texto? De hecho, cuando hay un comediante que... Eso pasa mucho con los comediantes que son actores. Hay muchos actores que además son comediantes de stand-up. Y se nota que están actuando un texto. Y se pierde toda la gracia. Se pierde toda la gracia. El stand-up bien hecho parecería que el comediante lo está pensando ahí. Claro. Parecería que es algo que está ocurriendo. Claro. Y se les... claro. Claro. Cuando se nota que el comediante está diciendo un texto, se hace muy muy aburrido. Y no me acuerdo por dónde veníamos hablando, pero no, esto de la diferencia que hay entre lo que es un espectáculo y el otro. Ah, ¿no? Y después manejar una obra, como decías vos, donde puede haber mucha gente, uno solo, manejar la tensión. ¿Cómo manejar la tensión de y el clima? 500 claro. personas durante tanto tiempo, y el clima, y la energía, y que esté bueno al principio, que esté bueno en el medio, que esté bueno al final. La verdad que es una experiencia, y yo creo que también hay una cuestión muy innata en eso. Hay gente que lo tiene y gente que no lo tiene esa capacidad. Ajá. Hay un plus, digamos, en esto, en la capacidad del intérprete, digamos. Y nosotros veníamos con Malena Pichot de hacer funciones para 150 personas en Buenos Aires, y fuimos a Santiago de Chile en octubre del año pasado a una sala de 1000, totalmente llena, y yo no sé, eso tiene 1.50 m, creo, Malena, no sé, 1.60 m, no quiero meter la pata, pero una chiquita así, con un año de experiencia haciendo stand-up, pero una fuerza y una energía, y la sala se cayó, digamos, la gente explotó. Y yo decía, ¿cómo puede ser? Comediantes que uno conoce, que hace años que hacen humor, he visto hacer esto, y esta chica tiene la capacidad para hacerlo. Pero además, estás hablando de aquellos que no estamos vinculados a este tipo de espectáculos, no tenemos estos nombres muy presentes, ¿no? Son nombres para nosotros bastante desconocidos, ¿no? ¿Esto cómo llega? Por eso te hablaba anteriormente acerca del público que acompaña este tipo de espectáculos, ¿no? Bueno, el caso de Malena es muy particular. Malena hizo videos en YouTube y a partir de esos videos fue conocida. Claro. Y uno, por ahí esto subestima, ¿no? El poder de Internet o de... Pero cuando fuimos a Chile... No sabemos qué iba a pasar, porque por eso te preguntaba, fuiste a un país y metiste en una sala 1000 personas, algo pasó, claro. Algo pasa, para nosotros fue una... De hecho, nosotros nos contrataron un equipo de productoras de Chile, que son unas chicas que tienen una marca de ropa, ni siquiera son especialistas en producción teatral, que dijeron, acá hay algo. Y cuando estuvimos allá, el marido de una de las chicas había comprado su entrada. Sí, ¿por qué no estás invitado? Me dice, no, porque cuando empezamos con esto no sabíamos cuánta gente iba a venir. Y digo, ni ellos sabían que podían ser una sala de 1000 personas. Cuando cerramos el contrato, íbamos a hacer 500 abajo, 600 abajo, íbamos a cerrar la parte de arriba del teatro, porque calculábamos que íbamos a estar bien abajo. Y a la semana ya se había llenado que todo. Que iba abajo. A sobrar, digamos, abajo. Fundamentalmente uno piensa así. Uno está cansado de ver salas vacías o semi vacías. ¿No? Malena es una chica que no está en ningún medio de comunicación, claro. No está en radio, no está en televisión. Y sin embargo, en otro país, ni siquiera en otro país, convoca 1000 personas. Malena estuvo caminando por Nueva York, se fue de vacaciones, y los argentinos la saludaban. Es muy impactante que suceda eso en una persona que nunca estuvo en los medios. Y vos se lo atribuís fundamentalmente al trabajo que ha hecho en YouTube. Ella en forma instintiva en YouTube. Ahí no hubo ninguna empresa, ningún productor, ninguna marca. Yo a veces trato de explicar. Yo doy clases en Ciencias de la Comunicación de la UBA sobre una materia que trata de hablar sobre las nuevas herramientas de tecnología para los periodistas, sobre pensar el nuevo mundo, digamos, la nueva economía. Y trato de explicarle a los alumnos cómo, con una idea, porque lo que tenía Malena en su momento era una idea, una computadora y una conexión a internet, uno puede armar su profesión, que es básicamente lo que ella hizo. Hoy en día pasa más por tener una buena idea que cualquier otra cosa, y a veces puede sonar un poco utópico esto, pero la verdad, y este ejemplo indica que es posible una chica que subiendo unos videos a YouTube, venga, 1000 personas, digamos, fuimos con Ezequiel Campa y Manuela Pichot a Uruguay hace 20 días, hicimos una función el martes de 700 personas totalmente llena y dos el miércoles totalmente llena las dos. A Uruguay, digamos, que es un mercado más chico que el de Buenos Aires, digamos, Internet trasciende las barreras. No es una radio, no es un canal de televisión donde hay mucha gente que es famosa en Argentina, pero en Chile no la conocen, porque no ven los canales de acá. Obviamente. Vamos a escuchar un poquito de material de lo que es el stand-up. Y bueno, después seguimos charlando con nuestro invitado de hoy, Gabriel Grossman. Y bueno, continuamos charlando después de acá, de haber escuchado algunos fragmentos de lo que es el stand-up con algunos artistas. La pregunta, ¿no?, que surge, que la hemos charlado en algún momento fuera de micrófono, es ¿por qué esto no pasa a otro medio como la televisión? Bueno, hubo algunos intentos. De hecho, hace unos meses el canal VH1 hizo un mes del stand-up con algunos comediantes argentinos que estuvieron ahí. Yo no soy de la idea, no estoy convencido. De que eso funcione. Quizás puede funcionar. Me gusta el stand-up cuando veo un especial de HBO, que es en un teatro gigante en Estados Unidos, un comediante muy conocido, haciendo su monólogo de una hora. ¿Por ejemplo? Seinfeld. Ah, Seinfeld, ¿no? Claro. Cuando uno ve un unipersonal así, está buenísimo. O bueno, hay un montón, digamos. Chris Rock tiene un show espectacular, digamos, grabado en distintos lugares del mundo. Bueno, eso me parece que puede andar bien en televisión, pero son especiales. Ahora, una especie de, a ver, no quiero que así llame, pero una especie de documental, digamos, podría ser. Sí, o un recital. O un recital, claro. Una cosa vinculado a eso. Muy, ahora, en España hay, por ejemplo, el canal de la Paramount, sí tiene un canal y tiene comediantes todo el tiempo, está muy bien hecho. En Uruguay también hay un programa. Acá, pero yo no estoy convencido que se pueda. La experiencia de sentarse en un bar y ver un comediante, no creo que se pueda reflejar en la televisión de la misma manera. Perdería mucho de lo que es la experiencia del stand-up, según entiendo yo. Prefiero que el comediante se haga famoso o conocido a través de otros formatos, por ejemplo, no sé, One Rage haciendo TBR, sí. Ezequiel en Todos contra Juan, Malena sí. en YouTube y digamos. Tratar de que pasen por otros medios y después terminen haciendo eso. Sí, ¿no? O que sea un complemento, digamos. Me parece que el stand-up tiene que ser en vivo. Me entiendo que tiene que ser en contacto con la gente y tiene que ser aquí y ahora y tiene que ver con la experiencia de ese momento. Quizás me sorprende, me parece un programa buenísimo donde los comediantes. Sí, sí. Tiene que ser muy bueno, digamos. A ver, me parece que el tema de la comunicación es un punto de inflexión muy interesante, ya que el stand-up en Estados Unidos tiene una buena repercusión, tiene su público. Y aquí en la Argentina tenemos otra idiosincrasia. Digo, el humor norteamericano generalmente no es un humor que pegue o guste mucho aquí en Argentina, porque tenemos otro estilo de comunicación, ¿no? Más o menos. ¿Sí? ¿Te parece? Más o menos. Por ejemplo, Los Simpson para mí sí. es un estilo de humor muy parecido al stand-up, porque tiene que ver con observaciones cotidianas. Sí, sí. Hay muchas series que están entrando ahora que tienen que ver con observaciones y con el stand-up. Yo tengo 36. Para la gente de mi edad, por ahí el stand-up es algo más externo. Puede ser. Me parece que 30 para abajo están muy ya pegados al stand-up y a la cosa más de ese tipo de humor, me parece. Puede ser, no lo sé. Digo, a mí el humor norteamericano es un humor que a mí me gusta, igual que el inglés. El anglosajón generalmente no es un humor. Me gusta el humor más latino, digamos, que tiene que ver más con idiosincrasias nuestras. Recién hacías referencia a Los Simpsons. Me parece que Los Simpsons, justamente, el doblaje de Los Simpsons, yo he visto Los Simpsons en inglés y realmente no me producen gracia. Sí me producen en español. Ah, ¿no? Porque tiene esta idiosincrasia, porque tiene algún manejo, porque hay algunas palabras cambiadas, porque la construcción de la frase es distinta. Entonces, me parece que tiene que ver más con eso. No lo sé. También digo porque no lo sé. Pero bueno. Pero sí, me imagino que hay un público detrás de eso. Te voy a dar un ejemplo concreto de algo que a mí me mucha atención. Uno de Córdoba para hacer stand-up con Mariana y Ezequiel. Y la verdad que para mí era un lugar donde no teníamos que ir. Córdoba es porque es un lugar donde tiene mucha cultura de humor. Es un lugar, para mí es la capital nacional del humor, digamos, donde salen muchísimos comediantes, igual que Rosario, digamos, son los dos lugares, los dos polos, me parece, de este país, que tiene mucha tradición. La verdad, ¿qué podemos aportar nosotros con el stand-up urbano de Buenos Aires, que todo el mundo odia al porteño, digamos, no más ese tipo de espectáculo, digamos, no había por dónde entrarle, era una cosa totalmente ilógica, no tenía ningún sentido, no había forma de hacer un análisis donde diga, tenemos que ir. Sin embargo, fuimos. Y fuiste a pesar tuyo. A pesar de lo que la lógica, la lógica desde el productor artístico, la lógica del productor comercial es, si está el dinero, está la sala, están las condiciones dadas, tenemos que ir. Vamos, claro. Esto es un negocio, es un trabajo, no tenemos por qué no ir. Hicimos 3 salas de 500 personas y la gente explotó de risa. y nos piden por favor que volvamos, vamos a volver, digamos, Córdoba es uno de los lugares donde mejor nos han tratado, donde queremos volver. Y vos decís, ¿cómo puede ser? En Rosario lo mismo. Digamos, fuimos al Teatro Mateo Bosa, 600 personas, estuvo lleno. Es muy difícil, entonces, viste, de racionalizar el humor y de racionalizar lo que es... Lo que sucede... Y también tiene que ver con el carisma del intérprete, ¿no? Totalmente, ¿no? O sea, totalmente. Vos podés haber hecho esa movida. Y si el carisma del actor no acompaña... El carisma y el saber todo esto. Claro. El saber que estás yendo a la capital nacional del humor, que te van a odiar, que bla, bla, bla. Si sabes eso de antemano, por ahí... Lo podés capitalizar. Por lo menos. Digamos, ahora vamos a Salta y Tucumán la semana que viene, vamos a ver cómo nos va ahí. También dificilísimo. Ya te estoy diciendo, para mí va a ser... rarísimo, pero bueno. Bueno, pero siempre esa percepción que vos tenés que la cosa no va a funcionar termina funcionando. Eso ojalá. En buena hora, ¿no? En buena hora. ¿Has recorrido con tu profesión el país? ¿Has viajado mira, mucho? Sal de Tucumán no conocía. No conozco, voy a conocer, ahora. Muy superficialmente, supongo, porque cuando uno viaja, en realidad, a mí las giras me pasa algo que no me gustan. ¿No te gustan las giras? Me gusta llevar mi trabajo a distintos lugares, pero trabajo mucho y termino muy cansado. Para que te des una idea, estamos yendo el martes a las 5 de la mañana a Salta, miércoles función, prensa, jueves lo mismo, el viernes volvemos, sábado y domingo tengo funciones en Buenos Aires, o sea, la verdad es... agotador. Y termino de cama. Lo hago también porque es mi trabajo, digamos. Sí. Vamos, pero este verano estuvimos, por ejemplo, en la costa atlántica y hacíamos una noche San Bernardo, otra noche Gesell, otra Pinamar, otra Mar del Plata. Eso sí. Volvíamos y hacíamos fines de semana en Buenos Aires. Uf. Era agotador. Sí, agotador. Agotador. Estuvimos en Carlos Paz también, y estuvimos en Montevideo, estuvimos en La Plata. Siempre con este espectáculo, digamos. Siempre con Campo Pichot, que fue el que me tocó producir, que tuvo, que tiene más éxito y que llama más la atención y más contrataciones del interior. Mira. Después con Campa también, en otro espectáculo con Seba Fernández, fuimos a Chubut, a Madryn y Trelew. ¿Y cómo hacen, por ejemplo, a vos como productor? ¿Te llama un productor de la provincia? ¿Te dijo, lo vi o escuché tal cosa, me gustaría que vinieran acá? Y ahí empiezan a arreglar, digamos, los términos en que se va... Siempre trabajamos con productores locales. Esto es muy importante para nosotros. No concebimos producir desde Buenos Aires. No conocemos ni en qué medios se escuchan, ni cuál es la mejor sala, ni cómo se convoca, ni qué interés puede haber, ni qué días puede funcionar. Ahora, ¿lo buscan ustedes a estos productores locales en la provincia? ¿O lo buscan ustedes? Ellos en general nos buscan. A mí, en general, siempre nos buscan. Nosotros tenemos la política de que nos busquen porque nos resulta más cómodo. Preferimos que sea gente que conozca nuestro trabajo. Ajá. Y lo valore, no gente que le tengamos que vender lo que hacemos. Claro, porque, claro. Ha funcionado y funciona muy bien. Y tenemos más ofertas que lo que podemos realmente hacer. Y año tras año va creciendo esto, digamos, ¿no? Sí, es increíble. Es increíble, la verdad que... ¿A qué se debe mucho esto? ¿Al boca en boca, por ejemplo? El boca en boca siempre tiene que ver primero con que el show es bueno. Primero que el show es bueno. No, eso desde ya. Eso estamos desde... Porque si no, no sí, podemos... no, desde ya. Eso lo dejamos... Un show más o menos, el boca a boca te destruye. Ajá. Y no hay forma de levantarlo. Es muy malo. Y primero sí, que alguien show... que le diga a alguien, otro... No, sí, vale. Sí, no, ya está, ¿eh? O fuiste... Esto pasa en teatro también. Che, fui a ver tal obra, sí. ¿Qué te pareció? Está buena, pero... Ya está. ¿Sí? Yo no voy a ir a perder dos horas. Sí. A mí hay que decir, anda a verla, que es genial. Sí, claro. Exactamente. En teatro es fulminante, ¿no? Es como una película. Que decís, mira, si la quieres un domingo, la ves... Sí, totalmente. Hay otra posibilidad de observarla, pero es cierto. En teatro, si no te dicen que es genial, no vas. Y primero eso. Y después... que es una cosa, como decíamos al principio de la entrevista, es que es económica. No hay escenografía, no hay vestuario. Nosotros tomamos un avión con una valijita con los micrófonos, un CD con los tracks y tenemos el show armado. Las luces son, vemos en cada teatro. Micrófonos los llevan ustedes. Tenemos esa deformación. No, tenemos unos micrófonos que nos gustan, que sentimos cómodos y los llevamos. A veces usamos los del teatro, son similares. Ajá. Pero muchas veces usamos nuestros micrófonos. Qué bárbaro eso, ¿eh? Porque, yo me hubiera puesto... Está, digo, los micrófonos. Algo hay que llevar. Claro. No podemos llevar nada. Algo hay que llevar. Sí, me llamó la atención. Digo, micrófono es lo más lógico que en cualquier sala tengas. ¿Vos sabés que nos ha pasado de encontrar salas donde... No, sobre todo en la costa. Yo no lo puedo creer. no tienen micrófono. O no tienen micrófonos de backup, de cable, un micrófono común. Chico, tienes una sala de teatro y no es micrófono. Tienen todo, pero no tienen micrófono. Bueno, es increíble. La verdad es que no cuesta nada, es una valijita. No, está bien. Y además, bueno, si uno tiene ya la costumbre, el manejo, la textura del micrófono ya está incorporada, bueno. Además, son micrófonos buenos que trajimos a Estados Unidos, que no generan ningún ruido. Entonces sabemos que con eso no tenemos problema. Que no tenés problema. Los usamos en el día de Ateneo. Hicimos dos funciones en el día de Ateneo a fin del año pasado. Sí. Con nuestros micrófonos. Y nos dijeron, miren que acá muchos micrófonos fallan porque la acústica, porque la bla, y bla. No, y los micrófonos ahí. Firme. Pie Gabriel Grosval, que es nuestro invitado de hoy, hablando de stand-up. ¿Qué viene en el futuro? ¿Cuál es la proyección que tenés pensado hacer? ¿Qué vas a producir, si tenés pensado producir algo? Seguimos produciendo, digamos, un montón en cada paso de la plaza. Uh-huh. Hay artistas consagrados, artistas nuevos, hay espacio para todo el mundo. Uh-huh. Desde el que no empezó y quiere hacer 5 minutos hasta el que está consagrado y está los sábados a la noche. Así que si buscan en agendastandup.com.ar, ahí están todos los shows de stand-up de todo Buenos Aires. Uh-huh. agendastandup.com.ar. Todos estos shows pasan por tus manos, ¿verdad? No todos, no. ¿No? No. Los del Cavern, sí. Campo Pichot también. Pero hay un montón que son producidos por colegas, algunos muy buenos. Uh-huh. ¿Qué te gustaría producir, por ejemplo? Aunque no haya hecho todavía stand-up y decías, este actor lo quiero para que haga esto, me interesaría. ¿De stand-up? ¿No? Sí. Y a mí me gustaría traer comediantes de afuera. A mí me gustaría traer. Seinfeld, Argentina, me parece. Sí, claro. No sé cuántas, digamos, supongo que llenaría, y que sería, pero me parece que nunca podría. Digamos, con los millones de dólares que manejan, obviamente, sería imposible para nosotros. Pero, por ejemplo, un actor. A ver, si yo te doy un actor, ¿vos qué opinas? Franchella, por ejemplo, ¿podría ser? Sí, Franchella la rompe. ¿Sí? Sí. Yo creo que sí, porque es gracioso. Digamos, sí. Lo primero. Tiene un estilo, digamos, ¿no? Es el estilo Franchella, claro. Lo primero que tiene que tener un comediante, me parece, para. Porque yo veo muchos comediantes o intentos de comediantes que son gente que no es graciosa, que hace un curso de stand-up y cree que con eso va a ser gracioso. Y la realidad es que te puede ayudar a dar un chiste, pero la realidad es que si vos sos gracioso y te dan un texto bueno, ahí la rompés. ¿Qué sé yo? Juez, el creo que senador. Creo que juez sería muy gracioso haciendo stand-up. Yo creo que sí. Ya es gracioso cuando uno lo escucha hablar de los problemas del país. Me imagino haciendo stand-up podría ser desopilante, realmente. No sé, Córdoba hay un montón de gente que vos decís, estos tipos lo subo al escenario. Es un cacho Buenaventura que es una gloria del humor cordobés. Pero aparte, ¿no? a mí me pasa con el stand-up y la posición que tengo, y esto de poder dar posibilidad a gente que no está haciendo nada, que no está haciendo stand-up, de ver a alguien, a Malena, por ejemplo, cuando Malena Pichot, cuando vi el video, le dije, ¿por qué no venís y empezamos a hacer un poco de stand-up? ¿Qué sé yo? Y bueno, y así empezó todo, y así llegaba a Chile y metió a mi persona, digamos, ahora, por ejemplo, me encontré con una chica que se llama Señorita Bimbo, que es una chica, una actriz, que fue a ver el show de stand-up, y estuvimos 5 minutos hablando en la puerta del Belmar, les gusta que es el stand-up, y empezó a hacer stand-up el año pasado, a principios de este año, y ahora está en el programa de Petinato, entre las nuevas movileras, y que yo le va muy bien. Y es muy divertido haberla visto antes, digamos. Obviamente. De alguna manera le diste la... Y darme cuenta que acá hay algo. Claro. Acá hay algo. Estoy descubriste todo el tiempo una faceta de ella muy importante. Totalmente. Osvaldo, perdón, Gabriel Grosval, muchísimas gracias por haber venido esta noche. La verdad, muy interesante esto de la vida del productor, el hombre detrás de las bambalinas, detrás del telón, todo lo que hace y todo lo que está, el mundo artístico funciona en manos de ellos. Digo, es muy difícil pensar una obra de teatro o un espectáculo artístico sin un productor. Y sin un actor, y sin público. Sí, es verdad. Pero estamos hablando del productor, digamos. Es cierto, lógicamente. Sin público y sin actores no hay espectáculo. Pero sin productor la cosa se complica mucho más también. Totalmente. Y muchas veces el productor está como relegado a un segundo plano bastante lejos. Pero sí debe ser, ¿eh? Yo soy de los que creen que tiene que estar en un segundo plano. No está mal. Pero aquellos que estuvimos en el espectáculo delante, creemos que el respaldo del productor es tan válido como el que uno hace en el escenario. Pero bueno, mi viejo, toda la suerte del mundo y gracias por haber venido nuevamente. Muchas gracias. Chao.